Acércate al Quijote. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Cervantes dejó su libro bien aderezado con todo tipo de comidas. Arranca el Quijote con el menú semanal en casa del ingenioso hidalgo, y hasta el verdadero autor del cuento, Cide Hamete Berengeli, acaba rebautizado como Cide Hamete Berenjena por Sancho Panza, porque Sancho no tenía otra cosa en la cabeza que no fuera comer. El escudero pensaba en llenar el estómago a cada paso que daba. En tres ocasiones se puso como el Quico: en las bodas de Camacho, en la mesa del caballero del verde gabán y en la de los duques que le nombraron gobernador de la ínsula barataria. Durante el resto del libro hubo de conformarse con su dieta habitual: ajos, cebollas, cecina y pan. Porque no había otra cosa si se era pobre y se vivía en una aldea manchega en los albores del siglo XVII. Atentos a lo que escribió un confesor del rey, Felipe IV. Los labradores se sustentan almorzando unas migas o sopas con un poco de tocino. A mediodía comen un poco de pan con cebolla, ajos o queso, y así pasan hasta la noche, en que tienen olla de berzas o nabos, o cuando más, un poco de cecina con alguna res mortecina. Esto, de nutritivo, cero patatero, pero llenaba el estómago. Montura, caballero derrotado, hazme un sitio en tu montura. De los tomates ni hablar, porque hasta el siglo XVIII se consideraron venenosos. El pimiento había llegado también de América, pero nadie le encontraba utilidad, y el pepino era una hortaliza a la que no se le sacaba el gusto. Queda descartado, por tanto, el gazpacho. Ni siquiera las patatas pudieron paliar el hambre, y eso que en la época en que Sancho y Don Quijote iniciaron sus correrías, las patatas ya habían venido también de América. ¿Por qué no se consumían? Pues la culpa fue de Felipe II. Le enviaron desde las Indias el tubérculo porque se consideraba alimento muy nutritivo, y al rey no se le ocurrió otra cosa que enviársela al Papa Pío V a ver qué le parecía. Al pontífice no le supieron a nada, y así se lo hizo saber al rey. Como la crítica venía directamente de Roma, ¿para qué queremos más? El tubérculo quedó en España como planta ornamental y para echar de comer a los cerdos. Ya ven, con lo que hubiera disfrutado Sancho con una buena tortilla de patatas. Sancho, en la primera salida con Don Quijote, lleva consigo una cebolla, un poco de queso y unos cuantos mendrugos de pan. Y eso que el queso estaba desaconsejado por los médicos del siglo XVI. Se consideraba un comestible poco saludable y especialmente dañino para los melancólicos. Aconsejaban comerlo en muy pequeñas cantidades y nunca añejo. Consejos, evidentemente, para nobles, reyes y señorones, porque si un médico le dice a un labriego que renuncia al queso manchego curado, al matasano le falta campo para correr. De hecho, había un refrán por entonces que Sancho nunca pronunció, es de suponer que porque no le convenía: ni comas mucho queso, ni de mozo esperes seso. Sancho tenía permanentemente hambre, porque hambre fue lo único que acumuló durante años. Quien ha pasado necesidad dice que el sentimiento del hambre no se olvida nunca. Y en esto Sancho me recuerda a mi madre, que aún hoy sigue rebañando el plato porque no se olvida del hambre que pasó en la posguerra. Su amoroso batalla. La más cruel de las muertes es la del hambre, y de hambre y epidemias murieron 8 millones de españoles en Castilla y Andalucía a finales del siglo XVI y principios del XVII. En el otro platillo de la balanza estaban los grandes señores, que despilfarraban a manos llenas porque una mesa variada y copiosa dejaba claro la ilustre sangre del anfitrión. Escuchen lo que ofreció el arzobispo Juan de Ribera a solo un puñado de invitados en una comida del domingo de Pascua a finales del siglo XVI. 24 pollos asados, 24 pasteles, un cordero pascual, 24 palominos caseros, 3 cabritos asados, 5 gallinas cocidas, un carnero, tortas de requesones y 2 quesos. Es de suponer que esa frase de comer como un cura viene de entonces. Y como de comida va el asunto, remato con los versos de un poeta contemporáneo de Cervantes, Baltasar de Alcázar. 3 cosas me tienen preso, de amor es el corazón: la bella Inés, el jamón y berenjenas con queso. ¿Cuántas veces Don Quijote por esa misma llanura en horas de desaliento así temido pasar? Nieves con Costrina, Radio 5, Todo Noticias. Hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar. Hazme un sitio en tu montura, caballero derrotado.